Hola, muy buenos días. Como solemos hacer, empezamos con la presentación de las primeras páginas de los diarios más importantes del país. Bien, en la primera se continúa con la campaña en relación al congresista Álvaro Gutiérrez. Tráfico de niños es el titular principal. Penalistas coinciden en que congresista Álvaro Gutiérrez incurrió en trata de menores. Dicen que la sustracción de niños en cualquier albergue constituye un delito. En el diario Correo, la noticia más importante es que el exministro de Economía, Fernando Zavala, declara que el grado de inversión otorgado recientemente por la agencia FIT nos blinda. Nueva calificación crediticia protegerá más a nuestro país de la crisis estadounidense. El comercio: evacúan en helicóptero a 100 pobladores aislados por las lluvias, puente aéreo para socorrer a poblaciones afectadas. 3 aeronaves han sido enviadas a Piura, Amazonas y Lambayeque. En Lambayeque reportan decenas de familias aisladas por las lluvias. En el diario La República, audio destruye sus mentiras. Esto superpuesto a la foto de Martín Rivas. Reconoce que grupos operativos como Colina responden a línea de mando que alcanza hasta el presidente de la República. Martín Rivas admite en grabación inédita. Bien, esto es un rebote de lo propalado ayer como primicia por el programa Cuarto Poder, el audio de Martín Rivas, que hoy día será ofrecido en el juicio, en el megajuicio sobre Alberto Fujimori y sus responsabilidades políticas, penales y morales en relación al grupo de exterminio Colina. En Expreso hay una noticia de veras importante: la estafa del siglo, la interoceánica sur que aún no se inaugura y que ya se rompe a pedazos. Concesionario invierte 810 millones de dólares, pero el Estado deberá aportar 1.305 millones de dólares y además el concesionario va a cobrar peaje sin pagar IGBE. El pavimento tiene espesor de solo 1,5 centímetros, es decir, un centímetro y medio, cuando lo mínimo para este tipo de asfaltado en carretera de selva debe ser de 7 centímetros. Y en efecto, en la foto se aprecia a un ciudadano recogiendo una lámina de pavimento levantado de la carretera transoceánica, una delgada lámina que ya se desprendió por efecto de las lluvias y la erosión. En el diario La Razón, quieren volver loco a mi padre, grave denuncia de Kenji Fujimori. Bueno, Kenji Fujimori, que no se caracteriza precisamente por el número de sus neuronas, sino más bien por el número de sus cuentas privadas en relación a todo lo que le dio su papi durante su largo mandato, dice que quieren volver loco a su papi porque los médicos del Ministerio Público le han negado al expresidente, dice, elementales derechos de los que gozan todos los presos del país. Con el cuento de la depresión, dice Kenji, intentan ignorar sus severos problemas de salud. Bueno, el peor mal del que padece el señor Fujimori, evidentemente, es el síndrome Colina, que consiste en tener pesadillas todos los días y en que se te aparecen cadáveres que salen de fosas de Cieneguilla. Terrible, eso sí lo puede volver loco. Los malos sueños en relación a sus crímenes. Bueno, y en Perú 21, la foto de Jorge del Castillo con la mano en el mentón y con el titular: en nombre del hijo. Crece pedido del Congreso para que Jorge del Castillo explique el aumento en la inversión publicitaria del Estado en RBC, Canal 11, estación vinculada a su hijo Miguel. La empresa pasó de nula inversión estatal en 2007 a más de 280 mil soles en lo que va de este año. Y efectivamente el Congreso está decidido a investigar este asunto, que huele mal, por más que algunos señoritos salgan a la pantalla a decir que todo está muy bien, que no son objeto de ningún favoritismo y tratan de negar la coincidencia maravillosa de que Miguel del Castillo asume como gerente financiero y empieza a llover el maná estatal de la publicidad. Y además, ¿quién lo hace? Con 240 mil soles, la policía. Esa misma policía que se cae a pedazos, que tiene uniformes de verano para invierno y de invierno para verano, que no tiene municiones, que no ha podido comprar patrulleros, que tiene sueldos de hambre. Esa policía invierte 240 mil soles en propaganda absolutamente innecesaria en Canal 11. Porque ¿qué dice la policía en Canal 11? Obviedades, lugares comunes, excusas, inventos, pretextos para poder pagarle a Canal 11 algunos favores bajo la mesa. ¿Qué va a decir la policía? Pues, cuidamos el orden, ayúdenos. Y eso debería ser gratis, inclusive. Bueno, se anuncia también que el Estado va a asumir, así dice Andina, la remediación de diversos pasivos ambientales mineros de alto riesgo. O sea, el Ministerio de Energía y Minas va a pagar pasivos ambientales, como por ejemplo la cancha de desmonte de la exfundición Tinyahuarco, del distrito de Tinyahuarco, en la provincia de Pasco. Oiga, pero esta cancha la hizo un privado. Un momentito. O sea que ahora el Estado va a pagar los pasivos ambientales de los privados. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Entonces, vaya, detrás del titular supuestamente críptico de Andina, Estado asumirá remediación de diversos pasivos ambientales mineros de alto riesgo, está otra vez el subsidio del Estado a la empresa privada. O sea, tú contaminas y yo te pago. ¡Qué bueno! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Bueno, noticias frescas de último minuto. El director del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, dijo que se requiere la intervención gubernamental a nivel global para mitigar la actual crisis de los mercados financieros. Pienso en la necesidad de una intervención pública que se está volviendo cada día más evidente, dijo Strauss-Kahn al periódico británico Financial Times. ¿Por qué? Porque el presidente del fondo dice que la crisis es global, global, y está pidiendo intervención gubernamental. Cuidado, ¿eh? Atención, atención, liberales, ultras. Por otra parte, el Banco de España pinta un sombrío futuro por la persistencia de la crisis. El director general del Servicio de Estudios del Banco de España, o sea, el Banco Central de Reserva de los españoles, José Luis Malo de Molina, ha reconocido hoy que el ajuste de la economía española en pleno cambio de ciclo se ha hecho más pronunciado de lo previsto, y ha añadido que actualmente la economía camina entre incertidumbres y riesgos, predominantemente a la baja. Mientras tanto, China, que parece una isla en esta crisis, sube 4,5% las acciones de su bolsa en Shanghai gracias al liderazgo de sus empresas mineras. Brasil, el presidente de Brasil, atención doctor García, escuche esto, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, anunciará en los próximos días un plan para estimular la industria de su país afectada por la baja del dólar y la subida del real. Igual que nos ocurre aquí, solo que Lula da Silva no se ha comido entero el sapo liberal, como usted, doctor García, y entonces dice que efectivamente tiene que haber una intervención gubernamental, en este caso, la mano del Estado, ayudando sobre todo a los exportadores que están perdiendo un montón de plata en Brasil, en magnitudes brasileñas, porque el real sube y el dólar baja. Claro, están muy felices los que importan, pero muy infelices los que exportan. Bien, hay alguien que dice que el 14 de marzo del año 2008 ocurrió la muerte del capitalismo global. Ese día se murió el capitalismo global. La defunción del capitalismo global. Martin Wolf, es editor de la economía, perdón, editor de economía de Financial Times, quizás el periódico más prestigioso en lo que a economía se refiere del mundo. Es un portavoz del neoliberalismo global, pero dice que las exequias de la desregulada globalización financiera ocurrió el 14 de marzo del 2008, cuando el gobierno o la Reserva Federal rescató de su quiebra al quinto banco norteamericano, Bear Stearns. Y dice, recuerden el viernes 14 de marzo del 2008, fue el día en que el sueño del capitalismo de libre mercado global feneció. Y bien, da una serie de consideraciones por qué ahora el capitalismo recurre al Estado y recurre a los recursos públicos para salvarse. ¿Por qué? Porque el modelo absolutamente autonomista de libre mercado y restricto mercado y Estado desaparecido ha fracasado. ¿Y quién lo dice? No lo dice Hugo Chávez, por si acaso. Lo dice Martin Wolf, editor de economía del diario The Financial Times, dando un giro espectacular a lo que puede ser la correlación de fuerzas mundiales. Parece que Vladimir Putin va a ser nombrado primer ministro por el presidente Dmitry Medvedev, con lo cual Vladimir Putin, para pesar de muchos, va a seguir conservando su poder. Y por último, el nuevo Herald ya anuncia que el chavismo puede perder la mayoría en elecciones regionales. Perdería, según Miami Herald, o el nuevo Herald en su versión española, perdería el chavismo por lo menos 150 de las 330 alcaldías que obtuvo en la última elección, y perdería 12 de las 20 regiones o 20 gobernaciones que controla. Bueno, eso lo dice el nuevo Herald. Habrá que ver, porque ustedes saben que el nuevo Herald está empeñado en una campaña tremenda, esas que se han llamado del terrorismo mediático. Por si acaso, hubo una reunión de periodistas, aquí nadie ha hablado de ella, en Caracas, a donde tuvo que ir Raúl Biner, pero no fue por un problema de pasajes. Muy bien, y en Caracas se habló de un tema del que aquí no se habla, que se llama el terrorismo mediático, o sea, cómo la concertación de la sociedad interamericana de prensa puede crear efectivamente bestias negras y terrores imaginarios basados en relativas realidades para asustar a la gente. Asustar a la gente es muy eficaz y es muy fácil. Por ejemplo, el Estado quiere intervenir para ayudar a un cierto sector de la industria, dicen, ¡no, socorro! Viene el populismo, regresa el populismo, saltan como fieras. Y claro, ese es el ambiente del terror liberal, del terror liberal. Y quiere intervenir el BCR en algo, ¡no, que no intervenga más, porque no es posible que alguien contradiga a Adam Smith y se meta con la mano de Adam Smith! Con la mano de Adam Smith no se mete nadie, excepto yo, desde luego.